Se trata de Gabriel y Facundo. Bueno, también hay un integrante más que se ha quedado fuera del estudio y varios más que se han quedado también en el barrio, porque esta es una propuesta que se viene trabajando hace ya un tiempo, pero que bueno, va a tener una presentación con una actividad este día sábado. Hablamos de la Favorite Music. Así es, este sábado 13 de abril, a partir de las 12 hasta las 16, uh-huh. en la Plaza de Aliar, ahí en La Favorita, van a haber varios artistas, entre ellos Ever Primo y Skunk, que son unos chicos que dan el taller ahí de hip hop con nosotros, y aparte Agustina Becares y otros artistas. Uh-huh. Van a haber charlas. A micrófono abierto, o sea que cualquiera que pueda sumarse a cantar o a tocar algo, está más que invitado. Uh-huh. Bueno, y hablábamos de que esto, más allá de que sea canalizado, por decirlo así, a partir de la música, se trabaja a partir de talleres que son abordados desde una biblioteca. Sí, nosotros trabajamos a partir de problemática de consumo, uh-huh. un poquito de género también. Nosotros particularmente laburamos a partir de talleres, de muralismo, nosotros específicamente. Después hay otro taller, rap. Sí, y que también de apoyo escolar. Apoyo escolar también. Uh-huh. El de rap lo da Ever Primo y la Lucy, uh-huh. que no pudieron venir hoy, se quedaron en el barrio. Más que nada queríamos invitarlos este sábado al evento, a que se sumen todos los que quieran, que va a estar muy bueno. Contanos un poquito cómo surge esta iniciativa, estos proyectos, desde cuándo lo vienen haciendo. Bueno, sobre todo, eso lo tendría que hablar Kevin, que se quedó acá afuera. Bueno, él es un gran iniciador. Ahí va a tener que entrar, parece. Sí, contanos la historia. Es un iniciador de esto, es el pionero, digamos, así que hay que darle la palabra a él. Le vamos a pedir que se sume a la mesa. Y nos vamos acomodando. Bueno, sobre las propuestas que se vienen realizando en el barrio, ¿no? Sí, ¿cómo surge la propuesta, el programa, desde cuándo? Bueno, venimos laburando hace más de 2 años con este proyecto de Red Puente, que es una casa que labura consumo problemático, con chicos en situación de calle. Laburamos varios aspectos. Ahora más que nada estamos enfocados en promoción y prevención de la salud, promocionando con talleres, con diferentes cuestiones que van surgiendo. Y en este caso salió un evento de una chica que quería, Agustina, que quería conocer un poco cómo es el laburo que venimos haciendo. Y en este aspecto los chicos siempre están... Los chicos talleristas siempre están comprometidos con eso, y de esta idea vino a conocer un día, pasó un día con nosotros, compartimos, y de ahí salió la idea de hacer este, digamos, evento de música, que a la vez también va a ser 2 horas y media o 3 horas de música. Después va a haber micrófono abierto para el que quiera llevar su músicas, lo que ellos... Si quieren hacer uso del micrófono. Exacto. Y también, bueno, va a haber también taller de género para la comunidad ahí, de las chicas de la FAO, de todos los que quieran sumarse. Y un poco esto, es esto de empezar a generar vínculos, generar... dar a conocer el espacio que hay, que se aproveche, que no solamente sea una cuestión de que sean talleres, sino que también se genere una cuestión de comunidad, de decir nosotros podemos entre nosotros mismos cambiar esta realidad que nos viene dando duro, digamos, con políticamente de todo. Y eso repercute fuertemente en el barrio, ¿no? Por supuesto. Claramente, por eso también lo pensamos laburar con la feria, justamente, un lugar donde se acerca mucho a la gente. Ahora, como te digo, con esta cuestión de que no hay presupuesto para nada, que está todo muy difícil, lo que vendría a ser la feria, cómo puede ayudar, digamos, convocar gente y a la vez poder nosotros dar un paso más ahí a... Y estos programas, estos eventos, estos talleres, dependiendo la circunstancia y la estrategia territorial, ¿se hacen todos los sábados? ¿Se va haciendo periódicamente? ¿Cómo van? Nosotros inicialmente empezamos haciendo talleres de batallas de freestyle, uh-huh, con los chicos de rap. Los chicos se sumaron haciendo grafitis, haciendo murales. Uh-huh. Y en este proceso, digamos, se fue mutando y empezamos, ya no es taller de rap y de muralismo, sino ya es como un taller de arte y música. Ajá. Arte urbano. Arte urbano, claro, y música. Entonces, ¿por qué? Porque también creemos que el espacio está y que no importa, no interesa... ¿Qué tipo de expresión? ¿Qué tipo de música? Exacto, ¿qué tipo de música hagas? La cuestión es, ¿te gusta? Vení, uh-huh, hagamos algo, como pasó con Agustina, vino, che... pintó hacer esto. Se puso en contacto y armaron la movida. Y listo, ¿entendés? Claro, uh-huh, y eso es. Pero puntualmente nosotros eventos hacemos de rap siempre, una vez o dos veces al año, y es esto, ¿viste? Batallas de freestyle, uh-huh, también para más la juventud, justamente, por esta cuestión del consumo que se ve cada vez en una franja más chica, y laburarlo desde este lugar. Desde el urbano, que es lo que realmente donde están los pibes que pasan este tipo de cosas. Y ahí en el barrio de ustedes comparten, observan alguna otra presencia del Estado, municipal, provincial, o están ustedes solitos trabajando en esto. Mira, de haber hay de todo. Ahora la forma de ver de pensarse los proyectos o cómo llegar a la gente es muy distinta, yo considero, la de nosotros. Uh-huh. Porque, como te digo, es otro trabajo. A veces lo que yo veo poner en los municipios, todo este tipo, no corta por lo sano a muchas personas, a muchos chicos, a muchas chicas que quieren, tal vez por otras necesidades, no pueden llegar a esos lugares, no pueden, uh-huh, desde por ropa, ¿me entendés?, hasta por cuestiones así, ¿viste?, cuestiones básicas que el Estado no le interesa. Es una realidad, para mí no está, no la ve. Y vos dijiste algo muy interesante, que es, pueden estar, pero el tema es cómo lo ven. Y con respecto al consumo problemático, esto es muy importante, porque cómo se trabaja con los jóvenes y las jóvenes, el tema del consumo. O sea, muchas veces se aborda desde un lugar, desde la prohibición, y no desde un lugar del acompañamiento. Ahí es. Uh-huh. Lo que más trabajamos nosotros es el tema del acompañamiento, como si es el no es no te drogues, uh-huh, sino disminuye un poco el daño, uh-huh, y a partir de eso tratamos de trabajar... como te explicaba más temprano, a partir de un dibujo, a partir de un boceto, a partir de una charla con los chicos, y de ahí incluirlo a base de varias clases, expresarlo en un mural o en una hoja. Y utilizar como herramientas, ¿viste?, para canalizar esto de la música, el arte, el muralismo, ¿no? Y también es una manera de que se sumen los jóvenes. Uh-huh. Creo que la movida ahora cultural del rap, o el hip hop, o el mural, el graffiti está muy en auge, ahora casi todos los chicos escuchan hip hop, escuchan rap y están a full con eso, entonces una manera de llegar más rápido a ellos y que se sumen. Y a mí es inevitable que no se me venga esta pregunta a la cabeza, porque está el debate puesto en la mesa, me imagino que ustedes lo deben haber charlado por ahí, el tema de la baja de la edad de imputabilidad que se está trabajando, el tema de poder someter a un proceso judicial a una persona de 15 años, ¿cómo lo ven? Como una ley persecutoria, me parece que está mal planteado, digamos, el tipo de querer culpar a un pibe que tiene, uh-huh, 15 años, que tiene 16, cuando hay otro tipo de personas como políticos que son realmente los grandes saqueadores y que no vemos justicia por ese lado. Me parece un poco hipócrita en ese sentido, digamos. Uh-huh. Yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo, digamos, con esto de la baja de imputabilidad, sobre todo porque qué tipo de oportunidad uh-huh, tiene ese pibe, o cómo llegó a eso. Entonces, claro, Tenemos que ver más la problemática, la raíz del problema, y atacar ahí, digamos, como la educación, por ejemplo, en donde un profesor no llega a fin de mes o no sé. Me parece que hay otros caminos. Justamente cuál es el acceso a la educación de esa joven o ese joven, ¿no? Totalmente, qué oportunidades fueron, y bueno, y vamos a la meritocracia tan nombrada, digamos, en donde unos son merecedores porque, no sé, su padre es rico y otro tiene que lucharla desde lo más abajo posible como para poder llegar a fin de mes, más, o hasta para ir a la escuela, digamos. ¿Y se puede acceder a la cultura? ¿Los jóvenes acceden en la favorita a la cultura? Eso también tiene que ver mucho con el muralismo, me parece. Que lo que propone el muralismo es llevarlo a la sociedad y no dejarlo, digamos, o el hip hop también, no dejarlo encerrado en cuatro paredes en donde no todos podemos acceder, sino que el mural... Trabajarlo en la calle. Claro, forma parte del barrio, se deja para la gente, interactuamos. Eso también está muy bueno, el muralismo, como uno puede interactuar con la comunidad y esa paga que recibe al decir qué bueno que está o me encanta, siempre paso por acá y lo veo. Creo que esto que tratamos, que son las culturas urbanas, son los que realmente están apañando en la favorita, que muchos pibes se están sumando. Y bueno, y de paso aprovecho para hacer un chivo, estamos los miércoles y lunes, los lunes, lunes y miércoles de 5, no, de 3 a 5 en frente de la Plaza Aliar, ahí en la biblioteca. Hay un merendero, hay una biblioteca disponible, contamos con grupos de psicólogos muy profesionales, el cuerpo de salud, así que nada, yo creo que esas son las formas, las herramientas verdaderas como para combatir esto de que un pibe de 15 años esté delinquiendo por una cuestión de que no tuvo otras herramientas o otra oportunidad. No se le dio esa oportunidad como se le puede dar al hijo de un político o a alguien que tiene, claro, tiene mayor poder adquisitivo. Perfecto, totalmente. La verdad que me parece súper interesante lo que hacen. ¿Y los chicos del barrio cuesta que se acerquen o acceden fácil? ¿La convocatoria tiene que ser más amplia? ¿Alguna vez tal vez lo tengan que ir a buscar o no? ¿Los pibes verdaderamente? Ese es el tema también del taller. Muchas veces se renueva, digamos. Claro. O sea, hay gente que va constantemente, pero quizás por A o por B hay chicos que no pueden ir siempre. Pero sí, yo creo que se está generando algo, se está gestando algo distinto en donde los pibes se acercan, te consultan, los ves freestylear después, te reís muchísimo porque, no sé, tenemos alumnos que tienen 5 o 6 años y están rapeando y los ves y vos decís que se va a los pibes. O también como apenas llegan, te piden un pincel y una pintura, claro. profe, vamos a pintar todo el tiempo. O llevan las bicis, bueno. A veces está muy bueno porque también les enseñamos otra cara, no sé, llevan... tenemos a Joaquín, un chico que había llevado una tabla de madera y él le había puesto unas ruedas y había hecho un skate. Entonces pintamos el skate y quedó loquísimo. Después, no sé, se prendió otro chico y llevó la bici. Entonces como que no solamente, es como muy abierto. Nos basamos más en los intereses de los alumnos y vamos indagando por esos lados. Obviamente que el muralismo es el fin, pero si recibimos una demanda de parte de ellos a la hora de decir, che, bueno, pintemos la bici de tal forma, le prestamos esa atención como para también para que vuelvan. Es como una herramienta que tenemos. Para llegar. Sí. ¿Y los padres, los chicos, los acompañan? Muy poco. Muy poco. Sí. O sea, hay padres que se acercan. Hay padres, sí, se acercan. Que no tenemos contacto. Igual los chicos ahí de la Red Puentes hacen visitas a los hogares, a las casas, en donde estamos al tanto de las problemáticas. El barrio La Favorita es muy grande. Hay, creo que, si no me equivoco, hay más de 30.000 personas en el barrio La Favorita. Son, creo que, 31 barrios que están integrados en lo que sería un distrito ya, por así decirlo, y es enorme. Yo la verdad que no termino de conocerlo nunca. Cada vez que me doy una vuelta hay un lugar nuevo. no sé, tienen hasta una cancha en el barrio La Favorita. Sí. La olla yo no la conocía cuando la vi. ¿Qué pasa acá? Pero bueno, y se hace lo que se puede. Se trata de llegar a la comunidad, se trata de estar atento a las necesidades del barrio. Que son muchas, son muchísimas, porque hay gente que no tiene ni agua, o sea, es como que hay muchísimas cosas para avanzar, y bueno, y dentro de todo estamos tratando de poder hacer ese cambio, digamos, de poder cambiar la balanza. Ahí yo veía que Gabriel quería acotar algo, no sé. No. Bueno, pero ya le paso el mando a él porque él estaba hablando de esto que le voy a preguntar. Esto de la cultura en la calle. Sí. Estas nuevas alternativas que surgen como el hip hop, el freestyle. Freestyle. Contame un poco de eso, porque es como una nueva, como nuevas tribus urbanas también. Sí, en realidad hace bastante tiempo, yo creo que hace más o menos 5 años, creo yo. Ahí Kevin también me puede acotar algo. Se ve mucho en Mendoza. Yo más que nada estoy del lado del graffiti, del mural. Uh-huh. De eso sí, hace fácil 10 años que está bastante arriba el muralismo y el graffiti. Con eventos y cada vez se suman más grupos, más colectivos, más chicos, siempre pintando, siempre dando una mano. Y por lo general nosotros tenemos una crew, se llama Gafas Crew. Uh-huh. Siempre integrando y tratando de ayudar a lo más under, digamos, al que recién empieza a muralear o a hacer un graffiti. Siempre como que, sí, vení, negro, te damos una mano, tenemos pintura, te podemos ayudar en, no sé, enseñar a hacer un trazo. En cualquier cosa que necesiten, siempre, bueno, a nosotros nos costó bastante empezar. Empezamos pidiendo pintura, pidiendo pigmentos en las pinturerías, lo que sobraba. Empezamos a pintar con eso y bueno, después a transcurrir de los años... ya podemos tener nuestras pinturas, después de varios eventos, recuperar pintura, claro. O comprar nosotros. Un trabajito dormido. Te hago una consulta que siempre me llamó la atención, esto es de puro ignorante lo que te voy a preguntar, pero yo soy muy, me encanta la cultura del muralismo, lo vengo siguiendo de la Revolución Mexicana, el tema de los graffiti en el Mayo francés, sí. que fue fundamental y demás cuestiones, pero digo... a la hora de elegir un muro para pintar y todas esas cuestiones, ¿lo negocian con el dueño? ¿Ustedes tienen sus muros propios y ahí es donde lo van renovando? Por lo general siempre pintamos en varios en varios lugares. Boy Cruz, Luján, La Cera, vamos por todos lados. Vemos una pared que nos gusta, si vemos que es una casa o una fábrica, algo que tenga dueño, que sea de alguien, sí, que no esté abandonado, vamos, lo charlamos, una cuestión de embellecer el lugar también. Uh-huh. Y si nos dan el bloque, le mandamos a full. Uh-huh, perfecto. Si no, bueno, buscamos otra pared. Y si no, también cuando no tenemos alternativa, por lo general vamos al Sanjón a pintar. Ajá. Es una experiencia muy linda. Y es también hacer un poco esto de que vos hablabas del muralismo ahí de Diego Rivera. De esto de también el arte en la calle, sí. Es hacer uso del espacio público. Sí, apropiarse del espacio público. Sí, uh-huh. Aparte que lo que tiene lindo el mural, que como decía acá, yo soy Facundo y él es Gabriel. ¡Ah! ¡Qué bueno me lo dice! Debe decir Gabriel. Lo que tiene muy lindo el mural o el graffiti es que es para toda persona que pase por ahí. No se encasilla una obra de arte dentro de cuatro paredes. Es para los chicos, las chicas, las señoras, los señores. Para todo tipo de público que pase por ahí, expresar, y aparte que es una obra en tamaño gigante. Uh-huh. Así que eso es lo que también nos fundamentamos bastante nosotros. Uh-huh. Buenísimo. Y bueno, y nos quedamos con la pregunta a Kevin, que era con respecto a estos nuevos estilos urbanos, musicales. Claro, sí, bueno, hablando, viste, puntualmente del freestyle, por ejemplo, que es una de las ramas del hip hop, del rap. ¿Cuál es la diferencia entre hip hop, rap, freestyle? El hip hop es la cultura. Ajá. El hip hop es la cultura, es todo. Y después dentro del hip hop está el rap, que es el, digamos, el hablar. Uh-huh. Más improvisar. Claro, exacto. Uh-huh. Hacer temas como un MC. Y o, ¿me entendés? O freestylear. El que pone música. Claro. Ajá. Y el que pinta graffiti. Y el que baila. Exacto. Ah, claro. Claro, está el breakdance, está el DJ. El breakdance. El... Se me gusta. Y está buenísimo. Y bueno, y puntualmente el freestyle, lo bueno que tiene, que es por algo, digamos, la iniciativa de llevarlo un poco allá a la FAO, es que no necesitas nada más que tu voz. Ajá. Uh-huh. Y una persona que haga un beatbox con la boca. Ajá. Y nada más. Y ya con eso podés freestylear y podés pasar un momento con amigos. Y claro, y la pasás bien. Y tiene eso de bueno, digamos, a comparación de otras formas artísticas, ajá, digamos. Y es como encontrarse, desafiarse, hay diferentes, hay algo ahí. Claro, hay diferentes, uh-huh, lo puedes hacer en un grupo, rapear lo que te salga en el momento, lo, uh-huh, que por hacerlo, digamos. Y también están las batallas de freestyle, que es como esta, uh-huh, pelea de egos, digamos, a, uh-huh, ver quién es el mejor, uh-huh, y eso. Bueno, pero igual lo bueno de la batalla de freestyle es que después de cada batalla se da la mano, se da un abrazo. Claro. O sea, claro, que es un te mato ahí, pero después está todo bien. De caballero. Claro. Es como un deporte. Es un deporte en realidad. Se está haciendo un deporte y acá en Argentina, justamente por esto de no tener que gastar mucho en nada para hacerlo, llega a todos lados. Claro. Rompe tipo de barreras. Exacto. Uh-huh. Y es como tan importante porque lo podés ver. Hay pibes que están ganando plata. Realmente, uh-huh, más profesionalmente hablando, saliendo del barrio, ¿me entendés? Uh-huh. Donde no tenían posibilidad de nada, uh-huh, porque no se la dan, y los pibes se pusieron a practicar, entrenaron, y ahora están en los mejores circuitos, como veía el otro día en el Lollapalooza, uh-huh, a pibes como Woz, a pibes como Neo, Kazu, todos estos chabones que salieron de la calle de rapear, de la plaza. Uh-huh. Y están Duki también, y están ahí en el Lollapalooza con los mejores artistas, y vos lo veías con, no sé, 50.000 personas. Y ellos empezaron ahí. Entonces es como un disparador, ¿sí? Para ampliar horizontes. Bueno, chicos, buenísima la propuesta, recordamos la invitación. El sábado 13 de abril de 12 a 16, enfrente de la Plaza Aliar, también, uh-huh, van a haber unos diálogos, un foro de lo que es la economía popular. Ajá, perfecto. Y después va a haber un cine debate de relaciones de género. Perfecto. Así que el sábado 13 de abril de 12 a 16, enfrente de la Plaza Aliar, ahí vamos a estar con los chicos de la FAO. Bueno, buenísimo, chicos. La verdad que muchísimas gracias por venir a compartir el proyecto acá a la radio. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos compartir el espacio. Bueno, y será hasta el sábado, entonces. Sí, dale, buenísimo. Están todos invitados. Ahí me voy bien ready. ¡Ah! Bien ready. Ah, viste, no se lo esperaba. La verdad que no fue un remate tremendo. Modo diablo. Bueno, continuamos con... Le queremos decir a los oyentes, sí, que cuando volvamos del corte vamos a poner un audio ya con la columna, un poco con la historia del MPN, así ya vamos enganchando el tema ese. Perfecto. Así que no es que no hemos colgado, sino que van a empezar a escuchar un audio con lo que veníamos charlando sobre el tema. Buenísimo. Bueno, ya continuamos. Perfecto. Entonces. Sí, señor. 5 pa'l peso, por el aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Nunca vi monedas tan chiquitas en mi vida. Yeah. ¿Qué pasó, hermanito? Yeah. ¿Qué pasó, yeah. Ok, yeah, yeah, oh, yeah. Ever primo. Oh, oh, yeah. ¿Sabes qué pasa, hermanito? Yeah. Lo que me pasa es que... Yeah. Y siento que todo se ilumina. Yeah, yeah. Y los buenos tiempos vendrán. Sí. Sé que me puede costar la vida, pero lo voy a disfrutar. Estar disgustado si te miran, eso no se siente un hogar. Al final buscamos la salida, por mientras escribo relax. Y siento que todo se ilumina y los buenos tiempos vendrán. Sé que me puede costar la vida, por mientras escribo relax. Escribo relax, tengo un optimismo mucho más grande que todo el abismo. Codicia, envidia, morbo y egoísmo, que lo alimentamos nosotros mismos. Quizás algún día salga ese sol, ojalá me alumbre y en el corazón. Aunque es al pedo, siempre lleno yo. Lo que no me llena, todo el exterior. Que es una mierda, no digo que no. La vida se acerba, conserva el amor. A veces se quiebra, pero el tiempo no. Avanza hasta que allá cura de ese dolor. Porque el tiempo pasa, cura cicatrices. Bueno, eso dicen, quieren ser felices. Y lo real se quedó en la raíz. Todo no está en lo que ellos te dicen. Y siento que todo se ilumina. Y los buenos tiempos vendrán. Sé que me puede costar la vida, pero lo voy a disfrutar. Estar disgustado si te miran, eso no se siente un hogar. Al final buscamos la salida, por mientras escribo relax. Y siento que todo se ilumina, y los buenos tiempos vendrán. Sé que me puede costar la vida, por mientras escribo relax. Falta respeto si me intrometo para volver desde cero nivelo. Cada acto dando mi hombro de consuelo. Y es que este hombre supo estar en el suelo. Y bueno, me levanté, supe equilibrio, no desmoroné. No me quejo de estar solo porque a mi modo en el lodo me acostumbré. ¿Ves? Hoy cada palabra se encaja en los aparejos sin necesidad de mirarme al espejo. Y con mi reflejo subirme la autoestima. Si me estiman tanto que hasta me miran fumándose mi sativa. Conociendo yo sobresalí de esta vida. Prefiero tener ego a berretín de suicida. Suban los que quieran, yo ya me voy de estampida. Solo me queda pedirle a Dios pronto mi salida. Y siento que todo se ilumina, y los buenos tiempos vendrán. El primo. Sé que me puede costar la vida, pero lo voy a disfrutar. Estar disgustado si te miran, eso no se siente un hogar. Al final buscamos la salida, por mientras escribo relax. Por mientras escribo relax. Por mientras escribo relax, por mientras escribo relax. Pero lo voy a disfrutar. 2018, Ever Primo, por todo lo que vendrá, por lo que fue. Evasión Record, vale, siempre. Sé que lo voy a disfrutar. 5 pa'l peso, tu programa de la tarde.